Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, sorteando algunas dificultades técnicas. Volvemos al aire y ya tenemos del otro lado del teléfono a Sebastián Fajardo, que nos trae hoy la columna sindical. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Nos escuchás fuerte y claro? Sí, ahí estamos, más o menos, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo para no ponernos quisquillosos, pero se escucha, algo se escucha. Bueno, bien, bien, no estamos tan mal entonces como podríamos estar. Se escucha como en un baño, más o menos. Es un estudio de radio. ¿Se parece? No sé. No sé si, bueno, después vamos a ver cómo solucionamos la cuestión del baño, pero queríamos preguntarte qué nos traes hoy, qué estuvo pasando en el mundo sindical, cuáles son las noticias más importantes. Bueno, para hoy la idea era hacer un recorrido sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras en referencia al eje de la salud laboral. Un tema que generalmente en este tipo de contextos, como nos presenta la pandemia y la cuarentena, de muchos despidos, de rebaja salarial, de un montón de situaciones que ponen en discusión el tema de los derechos laborales, es una situación ideal para que los empresarios, el capital, avance aún más en sus privilegios, dado que, bueno, delicadeza y inseguridad laboral, también es uno de los momentos también en que la salud laboral pareciera que pasa a un segundo plano, ¿no? En ese sentido, un poco me apoyo en un trabajo que estuve leyendo de Jorge Montero, que publicaron los compañeros del Movimiento de Unidad Latinoamericana por el Cambio Social, que se llama Trabajo, Precarización y Pandemia, Accidentes de Trabajo, Enfermedades Laborales, COVID-19. Bueno, esta coyuntura excepcional acelera claramente el desarrollo de dos de las leyes fundamentales del sistema de producción. Uno es la centralización del capital, y por otro lado, el aumento de la explotación relativa y absoluta del trabajo humano, que un poco lo que trataba de decir hace un rato. Un poco quería hacer un recorrido histórico sobre las reivindicaciones respecto a la salud laboral que han estado presentes en las luchas obreras desde hace más de 170 años. Han ido variando las demandas. Primero, la reducción de la jornada laboral y la regulación del trabajo infantil y femenino, ambas cuestiones encaminadas a enfrentar la expoliación brutal de la fuerza de trabajo. Después, con el desarrollo de la medicina moderna del siglo XX, las luchas obreras se centraron en lograr el acceso a los servicios médicos y al pago por daños sufridos en accidentes y la exposición de sustancias nocivas. ¿Cuál era la estrategia en ese momento? Fundamentalmente garantizar la subsistencia de los trabajadores a través de la seguridad social y la monetarización del daño laboral, ponerle un precio a ese daño, ¿no? Lo que buscaba era generar condiciones que impidieran que las enfermedades o el accidente que ataque a la miseria de las familias trabajadoras. Después eso entró en un fuerte cuestionamiento, sobre todo en una nueva etapa de lucha, que las consignas que se levantaban en ese momento era: la salud no se vende, los riesgos se eliminan. Ese es un cambio de concepción profundo en el sistema del trabajo, porque no naturaliza los riesgos, no naturaliza los accidentes laborales, los cuestiona y cree que son fundamentales de revertir, claramente a contrapelo de los intereses de los empresarios, a contrapelo de lo que es la ganancia empresarial. Esa concepción no es casual que en nuestro país se expresa en la década del 60 y 70 del siglo pasado, ¿no? Y después, bueno, el pico de la lucha obrera que fue en ese momento, viene la dictadura militar, empiezan un poco apoyándose en los conceptos de eliminar la subversión industrial, que era la demanda histórica de la burguesía y sus partidos políticos, que le hacían a las Fuerzas Armadas. En ese momento, el secretario de Hacienda de la dictadura, Juan Alemán, dijo: nosotros liquidamos la subversión, derrotamos al movimiento sindical y desarticulamos a la clase obrera. Todo lo que vino después fue posible por nuestra labor, decía el secretario de Hacienda de ese momento. Ya un poco más acá, y con lo que se llama la etapa del neoliberalismo, en julio del 1994 la CGT firma con el gobierno de Menem y las cámaras empresarias el acuerdo marco para el empleo, la productividad y la equidad social. Menem y Cavallo promueven la ley 24.457 de riesgo de trabajo, que es la que tenemos actualmente. Se reglamenta esa ley en febrero del 96, ¿y qué dice? Que la integridad psicofísica de los asalariados queda en manos de las aseguradoras de riesgo de trabajo, las llamadas ART, aparecen en escena en ese momento. ¿Quiénes son las ART? Son grupos económicos como, por ejemplo, Galeno, Swiss Medical, Wellheim o Min. Para tener un dato de color de lo que significa este gran negocio para las aseguradoras, las principales 9 ART durante el 2018, que es el último año registrado, facturaron ese año casi 85.000 millones de pesos. ¿Qué hacen las ART? Determinan la incapacidad de los trabajadores accidentados o víctimas de un listado infame de enfermedades laborales. Un listado de enfermedades laborales se establece, que fundamentalmente lo establecen el Estado, las ART, las aseguradoras, y la CGT, yo diría la burocracia sindical, fundamentalmente. Y hablando de enfermedades laborales, otro dato de color, fue incorporado a ese listado hace unos meses la enfermedad COVID como enfermedad profesional. Entonces, son ellos los que determinan si las lesiones o enfermedades son o no de origen laboral y, en definitiva, abonar o no las indemnizaciones. 25 de octubre del 2012, Cristina Fernández de Kirchner sanciona la ley 26.773, que la llaman la ley Mendiguren, que es en alusión al entonces titular de la UBIA, ¿no? O sea, para que vean más o menos dónde va encarado esto. Esto no hace más que profundizar el sistema de las ART. Y por último, Mauricio Macri, esto ya lo habíamos tocado en algunas columnas sindicales que tuvimos en Radio Nauta, reglamenta la ley 27.348, que busca terminar con la industria del juicio, que hace aún más profundizar la ley de la ART, donde, entre otras cosas, por ejemplo, todos los accidentes laborales o todo lo referente a salud laboral era llevado adelante en lo que son los tribunales de trabajo. A partir de esta nueva ley pasa a los tribunales civiles, ¿no? O sea que pasa a una esfera no especializada en el tema. Algunos datos que tenemos que tener en cuenta de cómo viene, en qué precipita todo este recorrido histórico que recién nombraba. La Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es del Estado, es una dependencia del Estado, tira en el año 2017 una estadística, que son siempre sospechadas, que sumando accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, accidentes in itinere, que significa de casa, el recorrido de casa al trabajo y del trabajo a casa, en total más de 580.000 incidentes y en total en un año 743 muertes. Es decir, que si uno hace la cuenta, divide por 365 días, se calcula que por día hay más de 2 muertes en el marco del trabajo en la Argentina, por año. Y acá hay algo muy importante a tener en cuenta, que no se contempla en esa estadística el trabajo informal o en negro, ¿eh? O sea que estamos dejando una gran cantidad de la población económicamente activa por fuera de esa estadística. Así que los números son mucho mayores a los que se conocen. En las estadísticas oficiales se habla de que ese trabajo informal o en negro es un 35% de la población económicamente activa, es decir, no está registrada. Según una metodología de la OIT, podemos llegar al 47% de trabajo informal, y según un trabajo del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, habla de casi un 50% del trabajo informal o en negro, que escaparía a estas estadísticas que estaba diciendo recientemente. Por último, y ya en el marco de la pandemia y la cuarentena, un poco algunos numeritos también que estuve recopilando de este trabajo que mencionaba recién. El sector más afectado es el de los trabajadores de la salud. El 8 de junio, que se cumplieron, había pasado hacía poco 3 meses de la emergencia sanitaria, los datos oficiales hablan de que del total de los infectados casi el 15% son trabajadores de la salud. Y acá volvemos a lo mismo, no existen estadísticas del sector tercerizado, solamente estamos hablando que lo único registrado son los que están trabajadores con mayor estabilidad en planta, con mayor cantidad de derechos laborales. Dijimos, del total de infectados, un 15%. Y en total 14 muertes, casi todos pertenecientes a grupos de riesgo que no habían sido licenciados. Ese es otro gran tema. Dentro del sector de los empleados de los grandes supermercados, también tenemos un gran número de infectados. Todos estos números los estamos recopilando a partir de informes de trabajadores, de comisiones internas, porque, por ejemplo, en el caso de empleados de comercio, comandado por Armando Cavalieri, ellos como sindicato sí se han tomado la cuarentena y no están haciendo casi nada, pero se está hablando de que de los trabajadores, de empleados de los grandes supermercados, estamos hablando de más de 600 infectados. Casos conocidos como el Coto de Lanús, Coto Quilmes y Retiro, en total hablan de, en el AMBA, de 444 infectados de los supermercados solamente. Otros casos importantes, filiales Coto 158, Carrefour 129, el conglomerado chileno Cencosud. En fábricas, los conflictos, hice una enumeración de conflictos que tienen que ver con infectados o luchas que tienen que ver con incrementar los protocolos en los trabajos. Alfajorera Bimar, Chocolatera Felford, el SUDNA como sindicato está exigiendo protocolos, la planta Bridgestone Lavallol tuvo conflictos, otros conflictos, fábrica de botellas y envase de vidrio Catorini Hermanos de Quilmes Oeste, frigorífico rioplatense de General Pacheco. En transporte también, muchos casos, Ferroviarios 68, transporte motor de pasajero 115, con 3 muertes incluidas. Y otro sector que puntié fue el tema de la bancaria, con 335 casos y 1 muerto. Bueno, eso es un poco el recopilado que hice sobre la situación de la pandemia en particular. Lo que se empieza a ver es como mucho agite en referencia a protocolos de vuelta al trabajo en un momento en que la pandemia no cesa, se incrementan los casos día a día. En general, los protocolos que se están presentando desde la patronal hacen mucho hincapié en la responsabilidad individual del trabajador. Las empresas como que se desligan de la responsabilidad en gran parte, y en general pareciera que la responsabilidad central pasa por la individualidad de cada trabajador. Nuevamente, el esquema que los empresarios y el capital entiende la salud laboral pasa siempre por el mismo lado, que tiene que ver con culpabilizar al trabajador o responsabilizarlo centralmente. Por último, quería comentarles la conformación de un espacio que se hizo en el año 2016, que se llama Basta de Asesinatos Laborales. Que fue el 9 de septiembre de 2016, se dio la situación de 3 muertes de trabajadores ese día, y eso generó la conformación de este espacio. Y ese espacio tiene una consigna que habla un poco de la situación que recién relataba. Dice: las muertes de trabajadores no son hechos aislados, sino el resultado del ahorro en salud y seguridad en el trabajo por parte de las patronales. Si pudieran evitarse, no son accidentes, son asesinatos, dice la consigna. Un poco la traigo porque, bueno, habla un poco de esta situación y pone en debate esto de accidentes laborales, entendiendo que muchas de estas accidentes y muertes no son causas que se presentan repentinamente, sino que de alguna manera son crónicas, así, de una muerte que se anuncia previamente con denuncias, con presentación desde los sindicatos, etcétera.